La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer. Con mi propia bandera me robaron la fe. Y como cada semana nos damos un ratito para hablar con ella, que tanto bien nos hace escucharla, estamos en comunicación con Mariela Tuliano. Hola Mariela, buen día. Renata, buen día a todos los oyentes de la radio. Un gusto estar hablando nuevamente con ustedes. Qué lindo, y como dice la cortina de esta columna, una mirada desde el amor, y eso también queremos fortalecer, ¿no? Esa mirada desde el amor que nos permita de alguna manera ir recuperando alguna de nuestras raíces ancestrales. Bueno, hoy nos preguntábamos sobre qué hablar, cómo abordar la columna de hoy. Y queríamos compartir esto de habitar el presente, y que seguramente tenemos rastros en esas raíces ancestrales sobre habitar el presente. ¿Qué podemos incorporar de esa cosmovisión ancestral que nos pueda ayudar a comprender un poquito más estos tiempos que estamos viviendo hoy? Bueno, en ese sentido, quería recordarles el verdadero concepto de la Pachamama, de qué se trata la celebración de la Pachamama. A ver, primero comenzando a recordar de que los primeros españoles, cuando fueron llegando a América, se convirtieron de manera fortuita, de manera inesperada, en cronistas. Ellos simplemente venían a conquistar nuevos territorios y, bueno, aparecieron aquellos que empezaron a registrar eso que veían, trataban de entender a la población en América, trataban de comprender las culturas, trataban de saber dónde estaban, con sus intencionalidades, por supuesto, pero empezaron a registrar conceptos, y muchos de esos conceptos llegaron al día de hoy a ser vividos por toda la población en América, pero de una manera cambiada, tergiversada, a partir de esas crónicas, ¿no? A partir de esas crónicas que provenían de personas con un pensamiento totalmente ajeno. Así, al día de hoy, los pueblos indígenas en América seguimos celebrando el concepto de Pachamama, pero de una manera cambiada. Hablar correctamente del término Pachamama no es solamente hablar de la madre tierra, es hablar del espacio y del tiempo. En nuestra lengua, cuando nos presentamos, nosotros decimos Nokani. Nokani significa yo soy, si uno lo traduce al castellano literal, es yo soy, pero decimos mucho más que eso, decimos yo soy en este espacio y en este tiempo, en este momento. Para los pueblos indígenas, todos los seres poseemos 15 sentidos. Son los 5 sentidos que todos conocemos, pero en el pasado y en el futuro, en los distintos tiempos, ¿sí? Ajá, mira qué interesante. A ver, dale. Podemos ver no solo lo tangible de este tiempo, sino que podemos ver en este lugar, en ese mismo lugar, podemos ver seres que estuvieron y seres que van a estar en el futuro, ¿sí? Sí. De la misma manera, cualquier otro sentido. De eso se trata el concepto de Pachamama, de comprender que estamos conectados con todo y con el todo. Estamos conectados entre todos, estamos conectados con el pasado, con el futuro, pero debemos aprender a vivir en este presente. Sí. Debemos aprender a vivir cada experiencia con total plenitud. ¿Sí? De eso se trata celebrar la Pachamama. Se trata de unir de alguna manera simbólica, de una manera ceremonial, todos esos tiempos y todo eso que somos, porque de eso se trata, ¿no? Sí. Se trata de ser, de saber ser plenamente. Eso estábamos hablando hoy, bueno, nos llevó la conversación por ahí en eso del ser y del habitar el presente, de estar con conciencia, abrazando e integrando lo que nos sucede, ¿no? Que a veces es mucha incertidumbre, puede ser miedo, pueden surgir un montón de cosas, pero si estamos ahí, estamos conectados con ese todo, cosa que muchas veces y culturalmente vamos perdiendo. También hablábamos de eso, de que cada vez la cultura que vamos creando, que vamos eligiendo, nos va llevando a permanecer cada vez menos tiempo en todo, ¿no? Es como ir necesitando picotear en toda la información que hay, en todas las posibilidades, y terminamos no habitando nada. Esa es la sensación que voy adquiriendo, que vamos teniendo una velocidad, pero no una profundidad en ese habitar. Y me parece súper importante poder, a partir de escucharte, por ejemplo, y de entender estos conceptos que tan profundamente están enraizados en la conciencia colectiva, a lo mejor es dejarnos y ser un poco más permeables a eso que habita y que vienen sosteniendo las culturas ancestrales y originarias en su ser y en sus conceptos de Pachamama, que como bien decís, nosotros lo tenemos por ahí, no en esos 15 sentidos, sino capaz, con mucha suerte, en 4 sentidos. No sé si llegamos a 5. Pero qué importante y qué importante esto de recoger estas raíces y nutrirnos de esta sabiduría, de que estamos todos conectados. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué portal te parece que se nos abre frente a estos tiempos tan, bueno, no sé qué calificativo ponerle, pero por lo pronto convulsionados en un punto y colectivos en otro? Este aislamiento es de alguna manera también algo que nos une colectivamente. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bien, sí, creo que es así. Creo que otro concepto que se puede equiparar a este tiempo es Pachacuti. Ajá. Hablamos de Pachamama y hablar de Pachacuti es, digamos, se puede hacer un paralelismo, no es lo mismo, y cada concepto es mucho más profundo de lo que podemos decir en pocas palabras, porque sí, se lee en muchos sentidos. Pero un Pachacuti es un tiempo, una era de profundidades, de cambios y a la vez de permanencias. Hay que buscar el equilibrio ahí. Estos conceptos nos permiten mantener la calma y el equilibrio ante todo, porque sabemos que todo se vive cíclicamente y que volvemos a encontrarnos y volvemos a encontrar ciertas cuestiones que nos movilizan constantemente a lo largo de los ciclos de nuestra vida y de los ciclos de la Tierra. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vivimos un nuevo Pachacuti, estamos transitando un Pachacuti que comenzó en los tiempos de la Tierra en 1982 aproximadamente, y es un Pachacuti que dura 500 años. Estos 500 años son equiparables a los anteriores 500 años que se vivieron, que fueron de oscuridad, sí, donde muchas verdades fueron siendo cambiadas y pasaron a la clandestinidad de alguna manera. En este Pachacuti todas esas verdades vuelven a salir a la luz. Y estamos transitando realmente ese tiempo. Es un tiempo de evolución, es un tiempo de mucho aprendizaje del ser humano en general, de la humanidad. Sí. Y es un nuevo reencontrarse. Estamos viviendo eso. A veces las crisis nos enfrentan a esos cambios, ¿no? A esas evoluciones necesarias para seguir sobreviviendo. Y tenemos que transitarlo con esa conciencia de saber de que no nos podemos evadir del presente. A veces la globalización y tantas cosas, ¿no? El vivir conectados constantemente, las redes sociales, estamos bombardeados por tanta información y por tanto caos, que eso nos genera desequilibrio. Sí. Y poder vivir con conciencia el momento que estamos viviendo nos va a ayudar a que las siguientes generaciones sean más responsables de lo que nosotros hemos sido con respecto a lo que pasa en nuestra madre tierra, con respecto a lo que hacemos, ¿sí? Y poder colaborar con ellos en sus propios procesos. Nos pasa que la mayoría ya somos padres, tenemos a nuestros hijos por ayudar, por colaborar con sus propios procesos, y bueno, comprendemos un poquito de esto, pero imagínense cuánto es esto para los abuelos, ¿no? Que lo han vivido ya y que lo están viviendo nuevamente, sí, esos ciclos constantes de la madre tierra. Pero este tiempo, esta pandemia es la primer gran crisis que nos ha tocado enfrentar a todos, y es algo lógico que muchos no sepamos cómo afrontarlo, cómo vivirlo, y volver a las raíces es la única manera, es la única respuesta que podemos dar, ¿no? Totalmente. Volver a lo que realmente somos, a nuestra esencia, y a redescubrirnos como humanidad. Crear un nuevo pacto social entre todos, ¿no? Un nuevo reencontrarnos. Pasa que, por ejemplo, hay un concepto social que es, más allá del pacto social, es el pacto con los estados, ¿no? Sí. Los pueblos le conferimos a nuestros gobernantes el poder de gobernarnos, pero a cambio de que cuiden de nuestra seguridad, que velen por la paz social y que cuiden la integridad de todos los ciudadanos, ¿sí? Sí. Nosotros vemos de que los estados actuales no han forjado realmente ese pacto. Las sociedades no entendemos, no terminamos de sentir que nuestros gobernantes realmente velan por nuestra seguridad, realmente velan por nuestro bien. Eso es lo que tenemos que forjar nuevamente, ¿no? De eso se trata, repensar este pacto social. Totalmente, y que el bien común esté como primer punto prioritario, y el ambiente sano, la conciencia ambiental sobre todo. Me parece que el cuidado del ambiente tiene que ser lo primero, y el espejo en donde aprendamos a mirarnos, ¿no? También en ese cuidado. En lo que se viene. Gracias, Mariela, gracias, porque siempre tu palabra nos lleva un poco a ese recorrido de raíz que podemos de alguna manera recomprender algunos conceptos que a veces son solamente intelectuales, pero que claramente en esto de despertar las 15 dimensiones van adquiriendo otros sentidos que se llevan y se viven con conciencia. Y eso es lo que queremos, ¿no? Poder reflexionar sobre el buen vivir, sobre vincularnos y revincularnos con nuestras raíces. Así que gracias por ayudarnos en eso. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme, Renata, a ustedes y a todos los oyentes de la radio. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo grande, gracias. Abrazo.